Para todos ustedes la canción bonita titulada La Carta Jugada. Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo tu amor. Sobra el valor para sacarme una espina que me ha clavado tu amor. Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar. Alegre de los Alegres de Terán.